Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. ¡Hoy hemos despertado revoltosas! Panelazos, vigilias, marchas, reuniones y debates. Cada martes, Avenida Rivadavia teñida de verde. Encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias. Bienvenides al podcast de Contrahegemonía. Debates, intervenciones, historias y algunos sonidos perdidos en el aire del éter. Un poco de risa y caramelos. Este 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, se cumplieron 15 años del nacimiento de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. También se cumplió un año de la octava presentación del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Este año, el COVID-19 nos obligó a posponer debates urgentes de la agenda política del 2020, como el tratamiento de la ley por el aborto legal. Por eso, en este tercer episodio, le pedimos la palabra a los compañeros de la campaña, docentes, cuidadores, psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, activistas socorristas y militantes populares, nos convidaron sus historias, perspectivas y reflexiones. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe. ¿Por qué es importante en Argentina una ley por la legalización del aborto? Hola, soy Janina Walhorn, soy Janis para la mayoría, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hago parte de una materia optativa, la primera curricular en la Universidad de Buenos Aires, que como eje transversal tiene la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hago parte de la Comisión de Articulación Nacional de la campaña. Y desde ese lugar voy a intentar contestar un poco las preguntas que tienen que ver con esta lucha que ya tiene 15 años y que este año tan particular estábamos construyendo y poniendo fuerza a pesar del contexto de esta pandemia para que sea ley. El aborto y porque es una de las primeras causas de muerte materna, el aborto, la clandestinidad del aborto. Es una muerte totalmente evitable para las mujeres y las personas con capacidad de gestar, porque es increíble que en el 2020 no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos y que estemos obligadas a la reproducción, las mujeres y personas con capacidad de gestar, dentro de este sistema cis heteropatriarcal capitalista. Mi nombre es Luis Barberio, soy militante LGTB y milito el derecho al aborto desde la campaña nacional por el derecho al aborto en la regional CABA. También integro el espacio de la colectiva por disidencias sexogéneropolíticas que milita específicamente el tema del aborto desde la mirada LGTB. Consideramos que es importante esta mirada, como también es muy importante la aprobación y legalización del derecho al aborto en Argentina. Consideramos que es una deuda de la democracia, uno de los derechos humanos postergados por la democracia argentina desde hace 40 años. Consideramos que es importantísimo porque es una cuestión de salud pública que involucra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de toda persona con capacidad de gestar. Mientras el aborto no sea legal, va a ser un derecho que igualmente se va a seguir ejerciendo de manera clandestina con todos los riesgos a la salud y a la vida que eso representa. por eso consideramos fundamental reconocer el derecho humano al derecho a interrumpir una gestación cuando la persona gestante decide que no quiere llevar adelante ese proceso ni quiere tener hijos e hijas. Los que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que... Soy Eugenia Ferrario, activista feminista de Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. Construyo el Socorro Rosa de Necochea desde hace casi 6 años. Y estoy en la campaña nacional desde ese momento. Desde el socorrismo entendemos que la ley, es importante una ley de legalización del aborto para que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sea garantizado por el Estado. Y también y fundamentalmente creemos que una ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene que seguir construyendo despenalización social. Es importante que el aborto deje de ser un crimen, deje de ser un delito y pase a ser un procedimiento que es cotidiano y que sucede y no sucede todos los días a miles de mujeres y de personas con capacidad de abortar. La ley debe estar a la altura de una práctica que es muy antigua y que sucede con ley o sin ley. Los que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres. Soy Marta Rosenberg, soy médica, psicoanalista, feminista, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde su fundación, el tema del aborto instala un tipo de ciudadanía, el derecho al aborto. Ciudadanía de las mujeres de mayor calidad y mayor calidad igualitaria con tanto entre mujeres que están segmentadas por sus condiciones de clase, de territorio, de acceso a la educación. El acceso al aborto provoca enormes desigualdades entre las mujeres porque, como todo, el aborto se compra en el circuito clandestino y las mujeres que no tienen recursos económicos o que no tienen información tienen muchísimas más dificultades, además de los riesgos de salud que corren, lo realizan en situación de enorme ansiedad. Así que bueno, esperamos con mucho optimismo el tratamiento y esperamos que este año 2020 sea el año de la legalización del aborto en nuestro país. Nosotras seguimos en campaña y nos suspendemos por cuarentena. Estamos en campaña porque es muy necesario que el aborto sea una práctica accesible para todas las mujeres que lo requieran en los servicios públicos, privados y de obras sociales en nuestro país. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? Mi nombre es Saulo Dalmazo, me defino políticamente como cuidador. Para que esto se entienda, tal vez deba agregar que mi título dice que soy enfermero profesional. Milito desde el ámbito de la salud en torno a los géneros de la violencia. Participé de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a través de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de la Colectiva de Disidencias Sexo-Género-Políticas y de la Regional Rosario. Actualmente no milito orgánicamente en ningún espacio, pero continúo colaborando y sigo tensionando la temática de aborto desde mi cotidianidad. Habito una identidad que se halla dentro del espectro no binario y coqueteo con el anarquismo. Además de, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es una deuda de nuestra democracia, de que es un requisito fundamental para alcanzar una sociedad más justa y es fundamental para conseguir el pleno acceso a la salud de las mujeres, lesbianas, varones trans, identidades no binarias y demás personas con capacidad de abortar. Considero que es fundamental para corroer el estigma social en torno al aborto. Durante el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, allá por el 2018, se logró algo maravilloso, el quiebre del tabú. Es decir, de aquello de lo que socialmente habíamos convenido no hablar o hablar bajito, de repente se hablaba, sin importar las formas, por todos lados. Y de ese quiebre no hay vuelta atrás. Lograr la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo nos va a seguir permitiendo avanzar en la despenalización social hasta que logremos lo que a mí me parece más importante, que es desactivar el estigma. Soy Alicia Cacopardo, estoy en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito desde 2005, desde el comienzo, que entramos muchas compañeras como parte de la Comisión por el Derecho al Aborto, hasta el año 2008, donde nos integramos totalmente en la campaña y dejamos de funcionar como comisión. La Comisión por el Derecho al Aborto es un antecedente fundamental en la lucha para que el aborto sea legal en la Argentina. Empezamos a funcionar en 1988 hasta el 2008, haciendo acciones callejeras, relacionándonos con diputados y diputadas en diferentes años, y produjimos y reprodujimos muchísimo material para la reflexión. Redactamos un proyecto de ley de anticoncepción y aborto, y que lo presentamos, y 16 revistas. Todo eso se puede ver en una página web gratuita, comisionporelderechoalaborto.wordpress.com. Ahí están todos los materiales, todo lo que se produjo durante todos esos años. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Aunque sabemos que vamos camino al aborto legal, seguro y gratuito, su tratamiento quedó muy suspendido, aunque sigue vigente en la agenda pública y política. Aún no se conoce el proyecto que presentará el Ejecutivo ni por qué no apoya aquel formulado por la campaña nacional, que cuenta con un amplio apoyo. En este marco, las compañeras nos cuentan sus preocupaciones, tensiones y posibles diferencias entre el proyecto histórico y el formulado desde el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de Alberto y el de la campaña nacional? Y la verdad es que lo desconocemos, porque solo sabemos, y lo ha anunciado Alberto cuando inició el Congreso allá por el 1 de marzo, que es un proyecto que se va a presentar y que fue construido en base a lo aprendido en el feminismo, según dicen, y que hace base en la salud pública. Nuestro proyecto está construido en base a 15 años de lucha y organización del movimiento feminista en la Argentina, que ha tomado lo mejor de lo aprendido en el 2018 en todo el debate en las calles y en el Congreso, y que tiene puntos que nosotras creemos que son recontra innegociables, como el concepto de salud integral, biopsicosocial, como el concepto de que todo quien habita en la ciudad, en la Argentina, va a poder interrumpir su embarazo por el solo hecho de estar en la Argentina, que tiene que ver con la accesibilidad, que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con las personas con discapacidad y el acceso a este derecho, que tiene que ver con la no penalidad, ¿no? Algunas reformas en el Código Penal, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, y si no ya por causales vinculadas a la salud integral. Así que creemos que el nuestro es un proyecto que tiene que ver con la justicia social, con los derechos humanos y con la salud pública, y desde ese lugar es innegociable o dialogable con otro proyecto. Así que esperamos que el proyecto de Alberto contemple nuestro proyecto. Incluso este año, el 19 de febrero, salimos a decir nuestro proyecto está en las calles y lo sostenemos en el día a día de construcción de nuestra campaña nacional. No sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, moritequen. Somos adultos, pero hay versiones muy, muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Aunque todavía el proyecto de ley propuesto por el presidente no fue presentado formalmente, ya hay algunos datos que son de dominio público. Personalmente, uno de esos datos que me resulta al menos preocupante, por decirlo de una manera, es la presencia de la mal llamada objeción de conciencia. Participé de espacios en la elaboración del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y el argumento en los debates colectivos que se materializaron en la negativa de que la objeción de conciencia estuviera en el proyecto de ley fue bastante contundente. Un proyecto de ley feminista de ampliación de derechos no puede contemplar restricciones en pos de la extensión de derechos de la hegemonía médica. Esta preocupación que expreso en torno a la objeción de conciencia surge de observar, por un lado, las experiencias internacionales, es decir, los países que tienen leyes de aborto que contemplan la cláusula de conciencia, así como también de observar nuestro país, en donde arrastramos, con varias mutaciones, la objeción de conciencia desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, así como también lo vemos presente en la ILE, la Interrupción Legal del Embarazo, nuestro marco legal actual. En ambas instancias podemos ver cómo esa objeción genera escenarios de discriminación y serias dificultades en el acceso a los servicios de aborto. Pero actualmente puedo decir que la figura performativa de la objeción de conciencia tiene más usos que formas. Por esto, incluirlo dentro de la ley futura es darle mayor forma para nuevos usos. Y si se me permite una licencia poética, colocar la objeción de conciencia dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es como introducir una jaula dentro de una paloma. Muy pendientes de que se trate el proyecto de ley de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, que tiene estado parlamentario, cuya discusión fue comprometida por el presidente Alberto Fernández desde el comienzo de su mandato. Es muy importante que él se apruebe nuestro proyecto, porque la clandestinidad del aborto es una causa muy, muy frecuente de muertes, de enfermedad, de consecuencias, por el hecho de que las mujeres no tienen acceso a procedimientos seguros. En los países donde el aborto es legal no existen, no digo ya las muertes, sino que incluso la morbilidad post-aborto es mucho menor. Entonces el tema es un tema de salud pública, como gustan de decir desde las estructuras gubernamentales, que es absolutamente cierto, incluso que el Ministerio de Salud ha avanzado bastante en cuestiones en que y cómo se practican las interrupciones legales actualmente del embarazo en nuestro país, distaba mucho de hacerlas según lo que dice el Código Penal. Pero bueno, estamos pendientes de conocer el proyecto presidencial, porque la idea es que el apoyo que recibimos del presidente no se tradujo en que apoyara nuestro proyecto, sino que ideara un proyecto propio de que no conocemos, cuya letra todavía no conocemos. Está claro que hay voluntad política de tratar el tema en el Parlamento, cosa que es muy importante para nosotros. ¿Estás escuchando Contrahegemonía Podcast? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time. Por lo menos desde la campaña, por el momento desconocemos cuál es el proyecto oficial del gobierno. Conocemos en profundidad el proyecto, por supuesto, de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es un proyecto que ha acompañado la campaña, ha sido todo un proceso de gesta de ese proyecto a lo largo de los 15 años de la campaña, en la que en cierta forma es un proceso inédito porque el proyecto ha sufrido dos modificaciones, hay tres versiones diferentes del proyecto a lo largo del tiempo que se han ido actualizando a medida que se han ido actualizando las cuestiones tecnológicas, como también se ha ido actualizando el proyecto de la campaña a medida que se han aprobado diferentes proyectos que reconocen distintos derechos, como por ejemplo la ley de identidad de género. a través de ese proceso la campaña ha podido elaborar el proyecto actual a partir de discusiones en reuniones que se han ido por todo el territorio nacional, porque es, la campaña es un armado nacional. Y en el proceso de redacción del proyecto de la campaña, quizás una de las cuestiones más importantes que tiene es el proceso democrático de redacción y de configuración del proyecto, en el que se han hecho aportes de todo el país, de todos los contextos, desde todas las miradas, y lo que ha posibilitado es la redacción de un proyecto completo, claro, preciso, inclusivo, que aborda todos los ejes que tienen que ver con el derecho al aborto. A mí lo que me parece fundamental, y a muchas de las compañeras y compañeros que integramos la campaña, nos parece fundamental que desde el Ejecutivo tomen el proyecto de la campaña, justamente por el proceso de, por todo el proceso que hubo para la conformación de ese proyecto. Creo que debería ser el proyecto base desde donde surja la discusión que se va a dar y que seguramente va a dar por finalizado este debate que se está dando en la sociedad hace muchos años ya con respecto a este derecho. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derecho de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes. Soy Olga Cristiano, pertenezco al Movimiento de Mujeres por la Lucha del Derecho al Aborto desde el año 1996 aproximadamente. Con respecto al proyecto de Alberto y las diferencias que tenemos con el nuestro, bueno, todavía no lo conocemos, pero sí sabemos de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es una producción del Movimiento de Mujeres, de más de 500 organizaciones de todo el país, y de alguna manera esta producción es la síntesis de luchas, vicisitudes, desafíos, experiencias con las que tuvimos que enfrentar en el camino para llegar al proyecto y dar este cambio en la sociedad. Esperamos pasar esta cuarentena para ver hasta qué punto nosotras podemos modificar nuestro alrededor, nuestro mundo, nuestros hijos, nuestros vínculos, y después vemos qué escenario partidario, político se va a dar cuando se trate la ley. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Que sea el mejor proyecto que podemos construir. En ese sentido, no hay proyecto que pueda superar el haber sido construido por los feminismos o por un movimiento feminista que claramente está a favor de la vida y de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la mayoría de las personas. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera. Soy María Julia Constán, de la colectiva feminista Las Azucenas, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, Regional La Plata. La colectiva en la que participo integra la campaña desde sus inicios. Hoy vemos la masividad que hemos logrado en esta lucha por el aborto legal, en esta lucha por nuestros derechos, por nuestra autonomía, por defender la equidad social. Hoy tenemos esta gran marea verde, desde aquel 2018, desde el pañuelazo del 19 de febrero, pero no fue fácil, no fue siempre así. Queremos y construimos una campaña horizontal, articulada, democrática, y fundamentalmente creemos en este tipo de construcción, una construcción colectiva. Al principio no éramos muchas, ni acá, en La Plata, ni en todo el país. Estábamos con nuestra mesita en la puerta de los hospitales, informando y denunciando lo que no hacía el Ministerio de Salud, las direcciones de los hospitales, Lo mismo en las puertas de las facultades, en los distintos barrios, en los parques, en las plazas. Fuimos construyendo una campaña que para nosotros es muy importante que esté coordinada con muchas organizaciones, que sea plural, con muchas compañeras independientes, aunque tengamos diferencia en distintas cosas, pero no en el objetivo principal, que es la lucha por el aborto legal. Y así fuimos también en La Plata, generando la red de docentes por el aborto legal, la red de profesionales por el derecho a decidir, la red de cátedras. Nos parece como colectiva importante que el presidente de la Nación, en la inauguración de las sesiones de la Cámara de Diputados, haya hablado de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que nuestra lucha de la campaña del movimiento feminista en las calles sirvió para que el proyecto y la lucha por el aborto legal esté en la agenda política, tantos años negada. Pero defendemos nuestro proyecto porque creemos en esta construcción colectiva, porque es el que quiere la marea verde. Contrahegemonía Podcast. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. El amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte, que la mujer al caminar no debería. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? El pasado 27 de abril murió una joven de 22 años por las consecuencias de un aborto inseguro en Formosa. A los pocos días, se conoció el caso de una niña de 12 años a la que le negaron la interrupción legal del embarazo, obligándola a gestar, poniendo en riesgo su vida y salud. Los abortos clandestinos no se interrumpen por la cuarentena, y en este contexto de emergencia sanitaria, la interrupción legal del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos son servicios de salud esenciales que se deben garantizar. Ante ello, nos preguntamos, ¿qué escenario político se prevé en la discusión de la ley? Creo que se va a dar una presencia fuerte de los antiderechos, como siempre, pero a diferencia de la discusión anterior, se da en el contexto de un gobierno que reconoce derechos y que no los cercena en general, y además es un debate promocionado desde el Ejecutivo y desde el gobierno, no ya como habilitando el debate, sino habilitando el debate y sentando posición con respecto a aprobar, a dar lugar al reconocimiento de este derecho desde el Estado. Entonces, quizás eso nos da la posibilidad de que las voluntades a favor de aprobar el proyecto sean más extendidas que en el contexto anterior que se discutió, que fue en 2018. Están todas las condiciones dadas y garantizadas para que el proyecto se apruebe. Y seguramente después tendremos que seguir trabajando para defender ese derecho conquistado y sobre todo el cumplimiento de ese derecho. Con orgullo de quien soy voy. Voy agitando. Y la verdad es que el escenario político hoy es muy difícil pensarlo en contexto de pandemia, ¿no? De COVID-19, donde parece que la prioridad tiene que ver solamente con todo lo referido a la atención de esta pandemia, y nosotros entendemos que la salud sexual sigue siendo un derecho a atender, incluso en este contexto, y que los derechos sexuales no reproductivos y reproductivos también son primordiales en atención, que hoy los servicios de salud siguen garantizando las interrupciones legales del embarazo, y que desde ese lugar consideramos que este escenario lo tiene que tener en cuenta, y si se reabre el Congreso, ponerse a discutir, porque es un problema que afecta a más de la mitad de la población. La discusión de la ley prevemos que tiene que ser en un escenario que permita la movilización, en un escenario que permita que le permita a los senadores, a las senadoras, a los diputados y a las diputadas saber que es un proyecto que se gesta o que se continúa gestando en las calles. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. La discusión de la ley, entendemos que tiene que estar apoyada y respaldada por movilizaciones callejeras de millones de personas como las que sucedieron en el 2018. Pero transitando la actual pandemia por COVID-19 y la profundización de la crisis económica, el escenario se complejiza y se agregan variables. En torno a eso, solo puedo decir que de la postura inicial de espera a que todo esto pase, deberíamos poder pensar estrategias de tensión, porque este virus vino para quedarse y se prevé que va a moldear la realidad mundial por al menos 24 meses. Así que deberíamos poder explorar el espacio más propicio para el tratamiento, no en un después, sino en un durante la pandemia. Contrahegemonía Podcast. El movimiento feminista ha demostrado ser uno de los más potentes a nivel nacional, regional y mundial en los últimos tiempos. Reivindicamos y nos sentimos parte de un feminismo interseccional y de las disidencias, plurinacional y anticapitalista, que nos interpela en todos los ámbitos de nuestras vidas. En esta coyuntura, reflexionamos qué postura debe de tomar el feminismo. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez. Y los feminismos populares o los feminismos que no son o no están institucionalizados, tenemos que poder seguir peleando por tener la mejor ley, por la ley que nos la merecemos, una ley que nos merecemos y que nos las debe el Congreso de la Nación. No sé si estoy en condiciones de decirle al feminismo lo que tiene que hacer. Si puedo expresar a modo de deseo lo que a mí me gustaría que estuviera sucediendo. Me gustaría que los feminismos se encontraran tensionando la presentación del proyecto presidencial, reconociendo el trabajo y la voluntad política del presidente de que alcancemos a tener una ley de aborto, pero exigiéndole que sea tratado el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Un proyecto surgido de asambleas de 15 años, de un arduo trabajo federal, de construcción de consensos partidarios, y que surge de la praxis y bajo una ética feminista. Porque es importante que en breve podamos celebrar diciendo ya es ley. Pero en la ansiedad colectiva por llegar a esa instancia, no deberíamos perder el horizonte de qué es lo que queremos que esa ley sea. Siempre que le demandamos cosas al Estado, se producen mediaciones. Para lograr lo que queremos, tenemos que presentarnos y pedir las cosas de una forma particular. Y existen negociaciones dentro del Congreso que transforman eso que queremos en un eso que se puede. Un ejemplo es la objeción de conciencia. Se argumenta que si no está presente en el proyecto no podrá obtener los votos necesarios. Pero una cosa es que se negocie en el Congreso y otra muy distinta es que sea el piso desde el que partimos. Y aunque perdamos la lucha por su omisión, estaría bueno al menos que lo intentemos. Creo que desde los feminismos, más allá de los resultados, tenemos que seguir corriendo el eje de aquello que se nos presenta como posible y seguir corriendo tras los pasos de aquello que todavía tiene sabor a utopía. Y la postura es seguir organizada, seguir en la lucha, seguir construyendo poder popular, seguir luchando por todas las reivindicaciones. Estamos en una situación de emergencia en todo lo vinculado a violencias. La verdad que esa es la pandemia que a nosotras más nos preocupa, a nosotras, nosotres. Hay una reivindicación que tiene que ver con el cupo laboral trans, con la situación de los travesticidios, los transfemicidios también. Hay un montón de situaciones de precariedades que las atravesamos, sociales, económicas, políticas, laborales, las mujeres y disidencias sexuales más que los varones, y que nada, que es la agenda que los feminismos toman, y el feminismo tiene que seguir organizado en la lucha y siguiendo presionando para que sea ley en 2020. Tras el quinto aniversario del 3 de junio,